Sabemos que la Universidad del Comahue viene realizando diferentes estrategias para trabajar con los ingresantes. ¿Ustedes tienen estadísticas de ingresantes de este año que estamos en curso? Tenemos, o sea, sí, algunos números que hemos podido sacar de inscripciones 2018-2019, uh-huh. algunos específicamente de 2019. Por ejemplo, hemos visto de nuevos inscriptos dentro de nuestra institución que ha visto incrementado a través de los años. Por ejemplo, en 2019 se incrementó un 7,5% más de lo que se registraba en 2018. Eso por un lado. Y también lo que vimos como muy marcado es la tendencia en aumento a que sean los ingresantes originarios de Bariloche y Nahuatl. Este último año ha sido casi el 70%. Ha sido una tendencia progresiva. Y con relación a las carreras elegidas, las carreras elegidas, las más populares son profesorado de educación física y enfermería. Enfermería cuenta con un título intermedio a los 3 años, con habilitación ya para trabajar. Suelen tener muy buena salida laboral. Melina, ¿ustedes pudieron chequear si parte de este incremento en las estadísticas tiene que ver con, por ejemplo, la Expo Uni? Bueno, hemos estado en la Expo Uni, no lo hemos relacionado directamente. Hace 2 años estamos haciendo un evento que se llama Muestra de Carreras, que lo hacemos conjuntamente con otras instituciones de educación pública superior de nuestra ciudad. Bueno, creemos que eso ha sido muy positivo, que tratamos de acercar la oferta de educación pública superior a través de actividades, para que a los chicos y chicas les sea cercano, puedan ver un poco más de cerca de qué se trata cada una de las carreras. Con respecto al acompañamiento que se realiza a los ingresantes desde la universidad, ¿vos nos podés contar alguna de las actividades que están llevando adelante? Los talleres preuniversitarios que hacemos desde más o menos desde julio, agosto hasta octubre, eso se realizan todos los años, previos, digamos, a arrancar las clases en febrero, marzo, para aquellos que se sientan así como que tienen áreas muy débiles, secundario, y bueno, estén interesados en una carrera con esos conocimientos específicos, más que nada en el área de matemática, química y lectura y escritura universitaria. Eso por un lado. Después, durante todo el año, se lleva a cabo un taller de acompañamiento pedagógico. Los chicos ahí, chicas, se pueden reunir con docentes que están disponibles para evacuar sus dudas, o incluso se arman grupos de estudios, que es muy interesante porque, bueno, algunos no tienen un espacio donde poder estudiar en sus hogares, y bueno, ese, digamos, es su punto de encuentro. Después hay otros talleres que se llaman Aprender a Aprender, donde se les enseñan técnicas de estudio que son muy útiles para toda la carrera que les queda por delante. Y se hizo alguno también específico para biología y química. En general, ¿qué pueden observar en los ingresantes? Lo que pasa siempre es que el cambio es un cambio fuerte de la secundaria a la universidad. Bueno, cambian horarios, las formas de manejarse. Siempre cuesta un poco. En general, a nivel nacional, como decir, el primer año abandonan a veces entre un 20 y un 30%. O sea, nosotros los acompañamos mucho, pero algunos también lo que vemos es que no tienen muy decidido lo que quieren hacer. Entonces, ya una carrera, no les gusta, lo dejan, y bueno, empiezan a buscar ahí su rumbo. Después a muchos les quedan materias por rendir de la secundaria. Lo que pasa es que vemos más o menos en cada año que entre un 12-15% abandona el estudio universitario porque no rindió materias que le quedaron del secundario. Nosotros le damos hasta agosto, hasta el 31 de agosto del año siguiente para que puedan sacarla. Al arrancar las tareas propias de la universidad, más el estudio de esas materias, se ve que se les complica y algunos ahí se tiran la toalla. De todas maneras, nosotros hemos insistido, o sea, les recordamos que en los mismos talleres que tenemos les podemos acompañar, darles una mano como para preparar las materias, porque bueno, nos parece muy importante que puedan tener esta oportunidad de estudiar en la universidad. Melina, y a propósito de la oferta académica, en este momento a partir de hoy, ¿en qué pueden preinscribirse los estudiantes y las estudiantes? Bueno, pueden preinscribirse en la carrera de profesorado o licenciatura en biología, profesorado de educación física, profesorado o licenciatura en historia, profesorado o licenciatura en matemática, tecnicatura en acuicultura, licenciatura en enfermería, y tenemos también disponible el primer año y medio de 6 ingenierías. Todo esto que nos mencionaste se cursa en Bariloche. En Bariloche, y son todas presenciales. Hay mucha gente que nos llama preguntando a ver si tenemos oferta a distancia, pero no. Hay algunas opciones que son semipresenciales en Cipolletti, que tienen que ver con ciencias de la educación, y en Viedma tienen que ver también con una tecnicatura en software. Y además también se abren las inscripciones para las otras sedes, ¿no es cierto? En todas las sedes de la Universidad de Comahue, a partir de hoy se abren las preinscripciones. Pues cada una de las facultades tiene su fecha de inscripción, pero nosotros tomamos en el mes de diciembre las inscripciones para otras sedes. Así las familias no tienen que viajar. ¿Nos podés decir el sitio web donde pueden buscar información? Bueno, yo a veces les digo que es mejor, si no, que googlen, pongan CRUB directamente Unco Bariloche. Si no, es crubweb.uncoma.edu.ar. Y ahí encuentran requisitos y demás. Hay un sector que dice ingreso, donde ahí les indica los pasos a seguir para completar el procedimiento. Tenemos página en Facebook y en Instagram, como para que ellos puedan contactarse por el medio que les resulte más amigable. Yo soy, bueno, Melina Paoloni, soy del área de ingreso y permanencia de la Universidad de Comahue de Bariloche. Voces al margen.